Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno se encuentra en la imposibilidad de lograr algo, y alguien le dice, mira, como tú decías, bueno, en caso de enfermedad, anda un médico, yo conozco uno muy bueno que es especialista en esto, te da soluciones, pero está la posibilidad de que nosotros podamos pensar, y es algo lógico, que si yo le ayudo a una persona, soy bueno con mi esposa, con mis hijos, asisto a la iglesia, tengo una vida como ordenada, dijera, ordenada, ¿no es cierto? Tenga la tendencia que con eso estoy logrando algo para la salvación. Pero la trampita está en que mientras yo empiezo a pensar eso, empiezo a descartar la única solución. Claro. Y eso es lo que justamente y sabes una cosa, a veces también lo contrario también lleva a pensar de que se puede ganar la salvación. Porque cuando una persona sufre, por ejemplo, una esposa, el esposo la maltrata, le da mala vida, ella tiene que trabajar para poder subsistir junto a sus hijos, en fin, tiene un martirio de vida. Sí, hay una expresión y la gente dice, tiene el cielo ganado. Tiene el cielo ganado. Es una expresión. Los sufrimientos hacen que uno se gane el cielo. No, la verdad es que el cielo no se gana, porque la salvación se obtiene solamente por fe y claro, por gracia. Tú mencionabas algo del asunto de la futilidad de tratar de ser, de guardar la ley. ¿Sí? Esa futilidad, ¿no es cierto?, es una falta de importancia o de fundamento en lo que se dice o lo que se hace. Y entonces la solución, Pablo no nos deja solo, porque en el 3:21 comienza a dar algunas soluciones que son sumamente importantes entenderlas, porque son bendiciones que se abren a nuestra vista y no hemos quedado solo en este sentido de la salvación. 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, esa que no nos puede salvar, que no nos sirve para la salvación, para llegar al cielo, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Vaya que interesante, que incluso sigue poniendo la ley en la declaración, pero dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia la justicia de Dios es la justicia que viene de Dios, es la que Él provee, es la única que Él acepta como justicia verdadera. Esa es la justicia que realmente es válida en nuestro caso. Claro, interesante que Él dice, pero ahora, esta expresión nosotros la usamos también al conversar, ¿no es cierto? Pero resulta que, pero, entonces Pablo está haciendo aquí esta misma expresión, pero ahora, en este instante, ahora. Es interesante porque esta expresión no debe entenderse en un sentido, digamos, ya aceptado o listo o que no tiene nada de cambio, sino que debe entenderse en el sentido temporal, en el momento. Tú estás aquí, estás entregándote al Señor y lógicamente allí Dios te ha justificado, te ha colocado en el camino correcto, pero luego viene ese caminar que uno necesita tener siempre la ayuda, la vigilancia y estar en contacto con el hacedor del bien, el hacedor de lo bueno, el hacedor de las cosas correctas. Y esa palabra me dice, pero ahora viene, sí, viene, pero debes permanecer en ese andar. Romanos 3:22, incluso el siguiente texto que aparece allí, es súper importante para entender este concepto de la justicia de Dios. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos ser justos ante una situación tan perfecta como es la ley? Y uno cuando revisa, perdón, los mandamientos así, especialmente los que están hechos con la relación de los seres humanos, dice, no, en realidad no. Yo es ninguno imposible. Es imposible, pero ninguno de esos yo no mato, no robo, no hurto, no codicio, pero resulta que te improviso tú inconscientemente, vas a alguna de estas cosas, las tienes en mente. Tú recuerdas que Jesús en una oportunidad dijo, ¿viste que fue dicho que no codiciarás la mujer de tu prójimo? Sí, lo Señor, lo escuchamos y lo estamos cumpliendo. Ah, pero luego le agrega algo a él. Ahora, si tú miras, o sea, si lo haces internamente en tu mente, sin que nadie lo sepa, Dios ya lo supo, pero ya está. O sea, tiene una Quien mira a una amplitud. mujer para codiciarla Claro. ya adulteró con ella en su corazón, dice. Exactamente. Entonces ya tiene un alcance mucho más profundo. Y por eso que ¿qué dice Romanos 3:22 aludiendo a esta situación? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y cuando dice diferencia está hablando de judíos y gentiles. Bueno, y tenemos que reconocer que somos incapaces de ser justos. La única forma en que podemos obtener la justicia es mediante la fe. Por fe podemos presentarnos a Dios mediante los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en nuestra cuenta, podríamos decirlo así. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso de nosotros, los hombres. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su hijo. Bueno, eso es lo que a veces no entendemos. Y sabes una cosa, creo que el diablo ha hecho un buen trabajo en esto, ha sido persistente y ha ido poniendo cosas en nuestra mente como ser lo que hablábamos de ganarse el cielo, de hacer sacrificios. De hacer algo, porque dime tú, ¿cómo algo tan grande yo no voy a hacer nada? No puede ser. Yo tengo que hacer algo. Y siempre está eso. Y la verdad es que no podemos hacer nada porque no tenemos la capacidad. ¿Quién podría estar sin cometer ningún pecado? Cristo lo logró. Pero Cristo nos dejó el secreto. El secreto de él era una comunión íntima y muy estrecha con el Padre. Y él dependía del Padre. Él nos enseñó eso. Cristo como Cristo y como Dios no necesitaba eso. Dime tú, cuando él hacía un milagro, él podía hacerlo por el poder que tenía. El poder que él siguió siendo Dios. Lo que sucede es que él nunca ocupó el poder para sí mismo o para hacer algo que nosotros no pudiéramos hacer. Porque recordemos que en todo momento, mira, cuando él resucita a Lázaro, él resucitó a Lázaro, pero antes hizo una oración. Le dice, yo sé que siempre me escuchas, pero lo hago por quienes están ahí escuchando. Y él resucitó a Lázaro. Y Pedro también resucitó. O, quiero decir, resucitó a Hizo alguien. Hizo el su milagro de la milagro. resurrección. De la misma forma que Incluso se menciona hasta la sombra de ellos que claro, muchas actuaba veces, como un milagro. justamente. Pero lo interesante de esto es que esto todo se logra por la fe, y uno cuando dice por fe, cualquiera que haya nacido en este mundo tiene la opción de ser salvo por fe. Gracias por su atención, vamos a continuar mañana. Bendiciones. La fe de Jesucristo es, sin duda, la fe en Jesucristo. Cuando obra en la vida cristiana, la fe es mucho más que un asentimiento intelectual. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida, Cristo y su muerte. La fe de Jesucristo es, sin duda, la fe en Jesucristo. Cuando obra en la vida cristiana, la fe es mucho más que un asentimiento intelectual. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es escoger su modo de vida. Es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.